música. Estamos otra vez en el aire de Radio Grito. Otra vez en Sol de Noche con Mariano Cambiazo en Fisque Menuco. Otros capitalistas le dirán General Roca, pero nosotros le decimos Fisque Menuco como su nombre originario. Y un poco también charlando entre corte, estábamos esto de, bueno, esto es ser músico, es ser un trabajador, me decía Mariano, claro. ¿Cómo es ser? No, yo soy un trabajador. ¿Por qué, digamos? ¿Cómo es el...? Bueno, porque está bueno que la música uno se la tome como un trabajo, en el sentido de que cuesta trabajo, por ejemplo, grabar un disco, y de que vos lo estás haciendo con oficio, esto que decíamos de que tenés que aprender a hacerlo, buscarle la vuelta, no que te lo haga otro, sino hacerlo vos y aprender vos a cómo tenés que hacerlo. Tanto yo como estos amigos que participaron, ¿no? Estos amigos que te contaba antes, que son referentes para mí de que han hecho esto antes que yo y que yo un poco aprendo de ellos, ellos también se consideran trabajadores de la música. Ellos incluso a veces trabajan grabando bandas, mezclando bandas, y es parte de su trabajo, y también se graban y se mezclan a sí mismos, digamos. Entonces está bueno pensarse como que uno es un trabajador, porque no es nada del otro mundo hacer música, ¿eh? Así como hay gente que es panadero o carpintero. Carpintero, mecánico, el músico es un trabajador, no es otra cosa. Yo al menos lo veo así. No me gusta que los artistas, cuando se consideran que están por afuera de eso. Claro. Yo creo que el artista es eso, es un trabajador. Tiene que ponerle trabajo a lo que hace, y oficio, y ganas, y energía a eso. No. Y bueno, yo aparte, de hecho, trabajo, tengo también la suerte, no, porque nada es por suerte. Tenemos la buena fortuna, qué sé yo, de poder trabajar de la música, en el sentido de que yo vine acá a Fisque a trabajar dando clases, digamos. Y el año pasado viví una experiencia muy linda con adolescentes dando clases en un taller que funciona acá en Río Negro, en toda la provincia, que se llama Taller de Bandas, con que se trabaja con chicos de escuela secundaria, del ciclo básico, de primero, segundo y tercer año, en una sala de ensayo, en una escuela, donde vos tenés ahí instrumentos y les enseñás a los chicos a lo que es manejarse en tocar. Algunos ya saben tocar, otros no saben tocar, pero uno les tiene que enseñar a tocar en grupo. Básicamente es eso, a tocar en grupo, a que el grupo siga, que hay que trabajar también, que hay que ensayar, que hay que ponerse, que no importa ser estrella, que ahí nadie es más importante que el otro. Yo siempre trato de transmitir eso, de que todos tenemos que ir para el mismo lado, porque el hecho de tocar en una banda es una experiencia colectiva muy, muy linda, porque en el momento en vivo, que es lo que uno trata de transmitirle, es la experiencia que uno ha tenido o que tiene, en ese momento en que estás tocando, todos estamos yendo para el mismo lado, y lo único importante ahí es que suene bien. No hay nada más importante que eso, no es uno más importante que el otro, no, todos somos importantes. Y si uno se termina dándole más importancia a sí mismo que al colectivo o al grupo, no suena igual. Lo importante ahí es que todos vayamos para el mismo lado y que el producto final salga bien, ¿no? Claro, aparte, si estamos convencidos de que somos un grupo, claro, esa conexión, esa comunicación, ese convencimiento se traslada, sí, al escenario, al, sí, público, y se vive de otra manera. El público lo vive, digamos, esa cosa de que vos te mirás con el otro y estás entendiendo el código que tiene el otro, lo tenés vos también, y todos vamos para el mismo lado. Acá hay un corte, bueno, acordémonos de esto, de esas cosas, bueno, y que los chicos aprendan eso, ¿no? Para mí me interesa eso. No son clases de... son clases de música grupales, claro, en las que todos tienen que aprender a funcionar, no a protagonizarlo. Y está buenísimo, creo, para todos, pero en este caso los adolescentes, para romper un poco todo este individualismo, sí, esta estrellita, sí, este, sí, pisoteo que se hace entre pares, digo, sí, no solo en los adolescentes, pero quizás este laburo que estás haciendo con los grupos, con los adolescentes, es muy importante para mañana, para el futuro, para lo que vamos construyendo. Claro, la no competencia, no a ver quién toca mejor, no, no importa quién toca mejor ahí. Lo que importa es que todo suene orgánicamente bien. Está que bonito. Sea una sola cosa. Está bonito. Entonces eso es lo que me gustó, la experiencia esa. Está bueno. ¿Y vos querés hacer alguna pregunta, Esteban? No, yo. Porque yo ahora me aventuro antes y quiero elegir un último tema. Estamos terminando el programa. Vamos después el tema a volver. Seguro que alguna anécdota nos quiera contar del tema. Pero voy a elegir este tema porque no quería dejar de que no esté, digamos, en el programa. Controversial el tema. La propiedad se llama. Después nos vas a contar. Sí, primero dale. Vamos al tema. Sin conflictos, no hay palabras sin ideas, no es posible lo insípido, ni el aliento de la piedra, no hay inocencia en el cuerpo, no estás ajeno a la historia. No es la paz un sendero de manzanas y rosas. Te llevaste todo, te lo llevaste. Te lo llevaste. Soy presente en la contienda por la propiedad ajena. El desierto nos espera. El dominio de la selva. Te llevaste todo, te lo llevaste.